La idea ha surgido de un grupo de dirigentes del conurbano planteando la posibilidad de que Felipe vuelva a ser candidato a gobernador. Un poco dadas las circunstancias que se están dando, es evidente que hay un gran grado de confusión a nivel de propuestas de la oposición, es decir, la manifestación está, y habida cuenta que Felipe en este momento tiene ya un partido constituido e inscripto, como es el Partido Mejor, el Movimiento por la Equidad, Justicia y Organización. Bueno, esta propuesta está en marcha y obviamente Felipe no ha dicho absolutamente nada. Es decir, la ventaja que tiene Felipe, que obviamente él fue casi seis años gobernador, dejó una buena imagen, es ampliamente conocido en la provincia. Su gestión durante esos seis años ha sido, creo, muy buena, dejó una provincia casi desendeudada, implementó la descentralización tributaria, recuperó el Banco Provincia, toda una gestión que creo que fue muy exitosa. Y a mí me gusta, realmente me gusta la idea. En alguna oportunidad que yo he charlado con Felipe, sugerí la idea o esta posibilidad de transitar el camino hacia la provincia nuevamente, pero él, como estaba ya lanzado en el proyecto presidencial, un poco como lo que le había dejado de lado, ¿no? Yo tengo un proyecto de reforma política donde estoy impulsando la obligatoriedad para la provincia de Buenos Aires del voto electrónico, de establecer la lista, el sistema DOM para la elección de los legisladores, tanto los legisladores provinciales como los locales, la separación de la candidatura a intendente de concejales y consejeros escolares, el padrón único, es decir, eliminar este doble padrón masculino y femenino. Obviamente que estamos con el tiempo bastante acotado, pero trataremos de trabajarlo en las comisiones donde están para ver si lo podemos sacar. El tema del voto electrónico me parece que es central, y este es un tema que se viene hablando en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, pero que en realidad no se pone en vigencia. Está aprobado en la Cámara de Diputados, después tiene que ir a la Cámara de Senadores y después se tendría que aprobar por el gobernador. Pero creo que con los tiempos para esta elección me parece que estamos muy acotados, me parece que sería de difícil aplicación.